Y el Perú tiene, a través de las tres regiones muy marcadas en las que se divide, una riqueza muy grande porque los instrumentos, conforme fueron adaptándose a los ritmos que esta gente tenía ya como propios, como el huayno y esas cosas, hace que tenga cada región músicas muy particulares y que si las sumas a todas es riquísima, es como Colombia o como Santo Domingo. Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente, del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda. Usted también se permite homenajes en el último disco, como lo hizo Gamboa en Joropo Tango. Antes de referirse a Chabuca la Cámara. Cámara. Y bueno, ese es un, más que un homenaje, ese es un, una deuda pagada para la señora Chabuca, en el sentido que ella me hizo prometerle que, conocedor de sus canciones como soy yo, porque toqué muchos años con ella de chico, contando con una memoria fuera de lo común, que no siempre es bueno eso, pero en este caso sí, porque me acuerdo de las letras, las melodías como ella las compuso, de una compositora con mucho rigor, y me hizo prometerle que si algún día ella desaparecía, que su música no desapareciera, que sabía que en sus hijos que no se dedican a esto, no, ninguno iba a poder hacerlo. Yo, que era una especie de cuarto hijo para ella, era el indicado. Por lo tanto, que cualquier tipo de estilo al que se pudiera adaptar cualquiera de sus canciones iba a ser bienvenido por ella. Y así fue que, desde que desapareció en el año 83, mi preocupación ha sido, ella quería que la graben los rockeros, que la graben los jóvenes, que su música se discoteque, porque inventaba verbos, infinidad de ocasiones, quería que la cantaran rockero. Bueno, grabamos con Nevia La Flor de Canela. Nevia se supone que es el padre del rock nacional, así que apuntamos a lo más alto. Después con La Piba Soledad, grabé José Antonio, que tocó mi hijo Martín también el cajón. Grabé Finestampa también últimamente, infinidad de veces La Flor de Canela. Y una vez que hice un show que escribí para soprano, para saxo soprano, guitarra y cajón, y para una cantante, y un cantante muy bueno de allá que se llama Gianmarco. Después de efectuar ese show, me vino a la cabeza que si yo agregaba un violín y un cello a esa formación, iba a poder establecer una fusión interesantísima, y a la manera de la música de cámara, que no es otra cosa que acotar cantidad pero no calidad, para pequeñas cámaras, que así se hacían desde el principio de la música clásica. Flores te traigo, rosas te entrego. Para lo cual tenía que contar con una cantante que también fuera un instrumento que te contara historias. Entonces, inmediatamente hablé con cantantes muy queridas y muy amigas mías, como Sandra Mianovich o Ilani Sarazu. Todas me dijeron que sí inmediatamente, pero de verdad que esto ameritaba, por alguna razón se me ocurrió que ameritaba convocar a alguien que no fuera tan conocido, y apareció la chica esta, Laura Albarracín, que me dijo: usted cuando quiera hacer algo, por favor, yo adoro la música de Chabuca, la conozco. Y bueno, todo empezó a cerrar. ¿Qué más he de entregar? Todo te di en una flor de azar que se murió al prender. Fue también medio fortuito, porque no es que sea supersticioso, pero sí creo muchísimo en que la fuerza del espíritu de las personas persiste, ¿no? Y a veces hasta condiciona las cosas que suceden. Un amigo mío de la primaria me llamó para que le produjera un disco a su hija, que es una cantante de jazz, que resultó ser una super cantante. Y bueno, le produje el disco de jazz, hice un dream team ahí en Buenos Aires, de todos los mejores, y fui a ofrecerle ese disco, pero me dijo, bueno, después ayudar a ver cómo, porque yo no tenía idea. Fui a ofrecer hacerlo y en MDR me dijeron que sí para sacar el disco de esta chica, pero el gerente de MDR me preguntó qué estaba haciendo yo. Yo le dije que eso estaba produciendo a esta chica. Y me dijo, no, pero usted como Lucho, como algo personal. En realidad no estoy haciendo nada, salgo a tocar con Vitales, qué sé yo, hago cosas generalmente, o dirijo, o hago arreglos, he estado llegando 2 años con Diego Torres por todo el mundo dirigiendo el cuarteto de cuerdas que escribí para él, para Grand Black. Me dice, no, pero no tiene algo en la cabeza. Me insistió tanto y dijo, ahora que me lo dices, si tengo en la cabeza este disco, que no debe ser nada caro, porque lo tengo todo ya en la cabeza. Me dijo, y le dio Chabuca de Cámara, qué lindo nombre, me dijo. Y le expliqué lo que te acabo de explicar ahora, ¿no? El concepto de cámara y que eso era ideal. Y me dijo, ¿cuánto cuesta? Mira, no me puse a pensar porque me acabas de sorprender, entonces no tengo idea. Bueno, hágame un presupuesto y dígame. Bueno, a los 2 días lo fui a ver y dije, mira, me parece que cuesta esto, pero hablé con Lito, por supuesto, mi hermano Vitale, le pedí hacerlo en su estudio. Entonces cerró todo de tal manera que lo hice muy rápido. Grabé la guitarra con un clic, le pedí a Laurita que pusiera las voces de referencia, llamé a Martín, mi hijo, y a Hugo Reyes, pusieron los 2 cajones, que era también la otra idea, son 2 cajones en estéreo. Cuando tuve eso, me llevé toda esa maqueta a casa y escribí violín y el chelo, de la manera contrapuntística, de la manera más clásica, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces está la presencia del violín y el chelo, que son todas maderas, desde el cajón, la guitarra, el violín y el chelo, son exclusivamente madera, y voces, la voz de Laura y la mía, cantando en 3 canciones y haciéndole dueto en algunas a ella también. Radio Acústica, buscando el calor de la tierra. Siempre me llamaron la atención por su maravilla, ¿no? Porque están hechas de una manera, que se el hoyito, Bello Durmiente, claro, la flor de canela no puede faltar. Es más, utilicé un artilugio que ella usaba, que es presentar la flor de canela como primer tema, porque cuando ella salía al escenario, arrancaba con la flor de canela, y cuando terminaba y la gente aplaudía sorprendida porque es como te llevan el postre primero, en apariencia. Ella decía, bueno, ya la escucharon, seguramente muchos de ustedes han venido a escuchar esta canción, pues ya la escucharon, ahora puedo tranquilamente cantarle mis canciones nuevas. Entonces ella era muy inteligente, muy sagaz. Y así está el disco, es un homenaje a ella y a esta promesa que te digo que le hice y que sentí que ella aprobaba desde arriba el hecho que se hiciera en este sello chico. Tuvo una aceptación inmediata, insospechada, excelente. Clarín, al día siguiente que le entregaron a los periódicos, yo dije, bueno, entre 15 o 20 días saldrá un comentarito, lanzamiento, fue la nota. A los 2 o 3 días decía, altísimo Perú. Y así el disco, y página 12, y la prensa, y La crítica fue acompañada. Sí, pero así de una manera que te repito, insospechada. Y lo mismo pasó en Perú, causó un efecto muy, muy grande. Un día así, como una luz de Dios, brotó el amor. Sutil surgió la ensoñación del alma al despertar a la ilusión. Pero es un país muy, y sobre todo Lima, muy puertas adentro. Tiene variedad musical riquísima, y tiene además algo fundamental que nosotros no tenemos, por ejemplo, que es la presencia del negro. El negro, como decía Chabuca, devolvió con música, con alegría, con ritmo, tantos años de infeliz esclavitud, ¿no? Nos devolvió sonrisas, devolvió, pues tiene una capacidad musical muy típica de su raza, ¿no? En ciertos aspectos, sobre todo la parte rítmica. Y el Perú tiene, como te digo, tiene a través de las tres regiones muy marcadas en las que se divide, que son la costa, que es muy parecida a Chile, está bordeada por el Océano Pacífico y por este lado por la cordillera de los Andes. Toda la parte de la costa tiene una etnia, tiene un clima, tiene propias comidas y tiene propios ritmos, que han sido, como el resto de Latinoamérica, mezclas químicamente en laboratorios imaginarios, donde lo que nos trajeron los conquistadores se fue transformando en ritmos muy parecidos a los originales, pero con sutiles diferencias de acuerdo a muchas de estas cosas, de acuerdo al clima, a la situación geográfica. Después en Perú, después de la costa, en la cordillera, luego de la cordillera, está la parte que se llama la sierra, donde hay otra música, donde hay cantidad de lugareños todavía, porque no, Perú no necesitó exterminar a los lugareños como acá o en Estados Unidos, sino que le cortaron la cabeza a los manamás, que era en este caso el Inca, y ese pueblo estaba acostumbrado a una forma vertical de gobierno que los españoles lo único que tuvieron que hacer era usurparlo y punto. La tercera región es la selva, que es muy característica también, y tiene una riqueza muy grande porque los instrumentos, conforme fueron adaptándose a los ritmos que esta gente tenía ya como propios, como el huayno y esas cosas, hace que tenga cada región músicas muy particulares, y que si las sumas a todas es riquísima, es como Colombia o como Santo Domingo. Pero son países que sí se preocuparon en exportar, por llamar de alguna manera, dar a conocer su música y sus músicos. La señora Chabuca me decía, acá en Perú nunca tuve las posibilidades de arranque, como era rubia, ojos celestes, no podía ser criolla, ¿entendés? Entonces, la Flora Canela llegó a Perú grabada por los Huasos Quincheros, un grupo chileno, que la hizo famosa en Perú. Por alguna razón que no puedo terminar de definir, el Perú no se preocupa tanto en exportar su música. Radio Acústica crece envolviendo y ajustando el corazón. Hijos, así que extrañarla la extraño como a toda gente que ya uno quizá vuelva a ver alguna vez en algún lugar que estoy seguro que existe, pero mientras tanto no está físicamente, pero sus canciones son tan poderosas que a veces me parece hasta que está en el escenario. Mi corazón, si estoy de muerte. Se quebrará mi voz cuando se apague, de no poderte hablar en el oído, y quemará mi boca salivada de la sed que me queme si me besas. De la sed que me queme si me besas. tuya y